Hay quien nace pura sangre, cosa buena, cosa mala. No es cuestión de raza, más bien suele ser carácter. Contra un muro puedes darte y partirte la cabeza, repetir sin parar hasta ver cómo se cae. Silencio.